al margen. Bueno, Walter, en principio hacíamos una presentación contando estos 28 años y en realidad la idea es saber cómo se tomaron este festejo, ya que todavía no han mandado torta, por lo menos saber cómo se tomaron este festejo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Mariela? Un placer ahí charlar con vos también, Fabián, y con todo el equipo de 33 de Mano. Festejamos en la plaza, hay una plaza frente a la radio acá, aquellos que conocen, y festejamos en la plaza el domingo pasado. Un lindo festejo porque lo destinamos más que nada a los chicos y aprovechamos acá todo lo que es el arte de la salamandra, que anduvo haciendo malabares, logología, la música en vivo, como siempre, de artistas que se suman a las radios y que entienden el importante rol y que nosotros siempre como radio le damos a los artistas locales de poder compartir su música. Así que hemos festejado de esa manera, con una chocolatada ahí en la plaza, en una tarde muy linda que nos acompañó, y ahora este fin de semana estamos acompañando también a alguien que anduvo por allá, que anda de gira por la Patagonia, que es Pedro Cayuqueo, que está presentando su libro y que habla de la historia secreta de Mapuche justo en estos tiempos, así que ahí también nos estamos sumando a la actividad que hace Huayhuayn Curruf como comunidad acá en la zona de Viedma. Así, festejamos como tiene que ser, 28 años de vida, de una propuesta comunicacional concreta que nació desde la lucha, que hace poquito tiempo tiene el canal de TV al aire y que sigue sumando a muchos chicos y chicas, y para aquellos que estamos hace tiempo en el proyecto nos pone muy contentos verlos a ellos, a ellas. Walter, y puertas adentro, si se plantean ustedes una especie de evaluación, de análisis de cómo los encuentra este actual momento en torno a lo que tiene que ver la comunicación en general, la relación con el Estado y los medios comunitarios, ¿qué charlaron? Y la verdad que hemos pasado por todos estos momentos, ¿no? En estos 28 años de historia, Radio Encuentro fue pionera a la hora de judicialmente pelear la ley, lo que en ese momento era la ley federal de radiodifusión, que generaba que a nosotros como radios comunitarias nos tildaran de clandestinas, de ilegales y todo lo que ya más o menos se ha narrado en cada una de las historias de lucha de los medios comunitarios. En ese momento era como el Estado del enemigo, un momento importante de entendernos como tales fue hace no mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación comunitaria, de comunicación popular, de comunicación real para nosotros, y actualmente estamos como un poco ahí, creo como todos, bastante golpeados, enojados con este NACOM, que realmente es bastante marketinero, pero que en la realidad va muy lento con respecto a lo que debería ser y lo que ya era y estaba planteado con la ley de servicio de comunicación audiovisual. Por ahí para el que escucha no lo entiende, pero realmente cuando decimos que la comunicación es un derecho, también pensamos en aquellas propuestas comunicacionales de cada una de las localidades que lo plantean como algo grupal, concreto, que ayude a la comunidad, que plantee otro tipo de comunicación y no la empresarial, sin discutir que la empresarial puede existir y que cada uno tiene el camino y el derecho a seguir por el camino que quiera, pero planteábamos eso, hoy por hoy como peleando a cada minuto, estar atentos qué pasa con los FOMECAS, que son los fondos que realmente nos han posibilitado muchísimos de los sueños que teníamos, como ese canal de televisión comunitaria, como también poder tener hoy lo que se va dando tecnológicamente, la radio en buenas condiciones. Así que, si te tengo que resumir, hubo momentos de mucho enojo, momentos en los cuales dijimos, mirá, se puede trabajar, y ahí, en este momento estamos continuamente mirando porque con mucha desconfianza, y hay que tenerle desconfianza a la actual gestión. Sí, hablando también un poco de esto, esta noticia que nos enteramos y que ustedes también han compartido ahí en la página, este intento de cierre de Radio Ocupas, ¿no?, que los muchachos claro, ahí tenés un claro ejemplo. Sí, y también la política esta en torno aquí, nosotros del lado de la cordillera estamos sufriendo también una persecución de determinadas radios comunitarias en torno a las antenas de radio, ¿no? Como desde diferentes lugares, al no existir más reglas claras que las que tienen que ver con el mercado, como de algún otro lugar te tenés que estar cuidando y protegiendo entre todos y todas los que estamos en este camino de la comunicación popular. Sí, sí, la verdad que sí. Y la forma también es enredarse y compartir saberes. Ahora, el próximo fin de semana, se realiza la Asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Serán 70 radios de todo el país que van a estar ahí compartiendo todo esto que va ocurriendo en cada una de las radios. Remar en muchas situaciones, en situaciones realmente que cuando ves que la cosa no va, los equipos empiezan a tener fragilidades porque tiene que ver con eso, con poder sobrellevar adelante todo un proyecto que uno siempre lo va soñando y cada vez que está metido en este tipo de lugares lo quiere hacer más grande. Por eso empezó una radio chiquitita, ahora es una radio que tiene programación todo el día hasta la noche, un canal de televisión, un aula de formación, y la verdad que en estos momentos es cuando decís, bueno, empezamos en peores condiciones, así que ahora hay que más que nunca estar firmes de pie y compartiendo cómo se puede dar lucha a este panorama, ¿no? Sin hacer un análisis muy extenso, contanos qué le aportó a Encuentro contar con un canal de televisión. Primero que nada, es el primer canal de televisión local, porque el otro era un informativo que creo que allá también pasa, en Bariloche o en otros lugares, que tienen las empresas de cable, sí, que muchas veces son tercerizados, de hecho. Y este es un canal local, y entonces es la posibilidad concreta que muchos realizadores y que quienes piensan realmente en un canal de televisión se está dando, y están ocurriendo cosas muy lindas, desde el fútbol barrial, que está empezando a generar su producto audiovisual para el canal, el fútbol de salón, que en nuestras localidades de la Patagonia es muy seguido, porque cuando viene el frío, ¿dónde jugaba la pelota? Y así. La verdad que se vienen dando en ese sentido cosas muy lindas y lindos desafíos, y se agrandó la familia. Éramos una radio, ponele, de 20 integrantes continuos, 20, 25, 30, que con asambleas, reuniones, que eso significa estar de manera comunitaria decidiendo, planteando, generando roles, y hoy por hoy son 50 personas. La verdad que es tremendo, o sea, las que trabajan directo o indirectamente vinculadas al proyecto de la radio y del canal, muchos chicos aprendiendo, muchos chicos que hemos visto llegar a hacer los talleres y que hoy por hoy hacen programas de televisión que son tremendos. Ver a esa juventud, no sé, suena viejo, uno capaz que así lo va mirando también, pero cuando uno tenía 18 años, ojalá hubiese tenido un canal para jugar, como le digo yo a los pibes ahora que están ahí. Y la verdad que para jugar en el buen sentido, se entienda así, para aprender, para que se vayan generando herramientas, conocimientos. Hoy miraba cómo se estaba haciendo una entrevista y cómo uno, que hace 2 años que está en el canal, le decía al otro cosas que había aprendido él de otro. Y ese se da ahí, en el momento. Y la verdad que está ocurriendo cosas muy lindas y mucha juventud. Así que si hay que agradecer es eso, a la posibilidad que dio el canal, es a renovar el plantel y a generar que se pueden hacer producciones audiovisuales de muy buena calidad hoy porque la tecnología lo permite, además. Bárbaro, Walter, bueno, los queríamos, esto hablando en serio, los queríamos felicitar, agradecer y también saludarnos mutuamente por esta red de enfoques y saludar en el nombre de todos los que estamos ahí adentro, todos y todas, a esta red de medios comunitarios de la Patagonia, pero en este caso un abrazo especial a Radio Encuentro, que en el momento por ahí en que uno pensaba cómo empezar a hacer algo en torno a la comunicación popular, ya había compañeros y compañeras que estaban ya en el aire de Viedma y en tiempos que no era tan fácil ponerse a hacer comunicación popular. Gracias nuevamente, abrazo grande a todo el equipo ahí. Acá nosotros emitimos el programa el domingo, así que buenos días a los viedmeses, maragatos que están escuchando, buenas tardes a los que nos están escuchando en vivo, en diferido, y el abrazo grande a todas las radios. Es cierto lo que decís, enfoques, la verdad que es una realidad, hay mucha gente trabajando, muchos compañeros y compañeras, y nos vamos enterando de todo, de otra forma no sería posible, así que es muy lindo ser parte de Enfoques, es muy lindo saber que estamos tanto de Foro Argentino de Radio Comunitaria como de la Red Nacional de Medios Alternativos ahí, haciendo realidad este lugarcito concreto de hacer una comunicación real, sin mentiras y muy honesta, que en estos tiempos son valores que la verdad hay que tenerlos en cuenta. Así que abrazo grande, los dejo seguir con ese programón y nos seguimos escuchando. En 33 de mano dialogamos con Walter Carriqueo, integrante de Radio Encuentro 103.9 de Viedma. Voces al margen.